¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La información viene de Tilcara, donde quieren desalojar a un grupo de familias que están desde hace mucho tiempo en los predios del ferrocarril. Mariana Gallardo, una de las afectadas, dio detalles sobre esta irregularidad que describe para desalojar a estas familias. Recuerda que en ese barrio viven un montón de niños, ¿sí? Un montón de niños, un montón de gente con discapacidades que no se están teniendo en cuenta. Hasta el momento no se recibió ningún ofrecimiento por parte del gobierno. En un primer momento lo que se hizo como para acelerar todo esto, porque no es lo mismo que se viene haciendo con otras localidades. Por ejemplo, en Maimaras se inició un juicio de desalojo, que es lo que correspondería que hagan, ¿no? ¿Qué se hizo en Tilcara? Directamente se los imputó a 14 vecinos. Se está pretendiendo desalojar a 60 familias cuando imputaron solamente a 14 personas. 14 de las cuales muchas personas están mal identificadas porque no viven ahí, y se las notificó para que vean las irregularidades del proceso que vienen. Lo que pasó fue, por ejemplo, los imputaron a los 14, los notificaron martes, pero los notificaron a las 12 menos 10 para que se presenten en la comisaría a las 12 del mediodía. O sea, con 10 minutos de anticipación estaban notificando. También habló sobre la imputación que les cabe a estas familias que están viviendo allí desde hace mucho tiempo y que asegura que todo esto es un armado político. Se los imputó a todos por el delito de usurpación, supuestamente porque habrían ingresado a sus viviendas, porque son sus viviendas, en enero del 2022. Cuando todas las personas que viven en Tilcara saben que esas personas viven hace un montón de tiempo y no que ingresaron en enero del 2022. Tenían permisos para colocar todos los servicios como luz, agua, gas, tienen medidores propios. Esto no es una cuestión legal, sino que es una cuestión política, que está totalmente armado. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.